Ojos de Oriental, para conocer mucho más de cerca el mundo oriental a través de los ojos de David Gómez Royán, en Radio Universidad, los martes a las 6 de la tarde. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Ojos Oriental, aquí estamos con vosotros otra tarde de martes. Hoy vamos a dedicar el programa a una cuestión de la que ya os hemos hablado un poquito, pero hoy lo vamos a dedicar más en profundidad, vamos a entrar más en profundidad en el tema. Os estoy hablando del chamanismo en Mongolia. El chamanismo mongol es una cosa, una creencia, ahora después discutiremos si es una creencia, una religión o qué es, que es muy antigua, supuestamente, según cuentan, por aquellas zonas, por las zonas mongolas, siberianas. El origen real del chamanismo está allí, nació en las tierras siberianas, justo la frontera entre Mongolia y Rusia, y bueno, tiene unos componentes un poco diferentes al chamanismo, a los chamanes que nos encontramos en otros lugares del mundo, ¿no? Porque aquí están muy unidos a todo lo que tiene que ver con la naturaleza, con el respeto hacia el entorno y todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poco en profundidad, ¿en qué consiste este chamanismo mongol, ¿no? ¿Por qué es tan especial? Y también vamos a saber un poco cómo se convierte una persona en chamán, ¿no? Porque también es bastante interesante conocer el camino que lleva a alguien a que un día de repente se convierta en chamán, ¿no? ¿Cómo es esto, no? Pues vamos a conocer un poquito de esto y vamos a hablar también un poquito del gran boom, ¿no? El boom nuevo que hay estos últimos años de chamanes en Mongolia, ¿no? Esto ya lo referimos en su momento cuando os hablamos del documental que dirigí, que rodamos en Mongolia, en el que tratábamos esta temática, pero bueno, hoy, como os digo, vamos a ampliarlo bastante más. En primer lugar, como siempre, vamos a conocer las noticias que nos han llegado estos últimos días desde Asia. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar con vosotros en Ojos de Oriental. La actual presidenta de Taiwán reelegida en las elecciones de este pasado fin de semana. Tsai Ing-wen no solo se ha asegurado otros 4 años de mandato, sino que además ha vencido aún con mayor margen que en las anteriores elecciones, obteniendo más de 8 millones de votos, muy lejos de su rival que se ha quedado con 2 millones y medio de votos menos. La victoria de Tsai Ing-wen supone un duro golpe para China, pues la actual presidenta es una firme defensora de la identidad propia de la isla e independencia con respecto a China. Lo cierto es que la aplastante victoria electoral deja bastantes pocas dudas respecto a lo que una gran parte de la población de Taiwán prefiere actualmente en relación con China. La presidenta, tras conocer los resultados, reiteró una vez más el mensaje que ha lanzado durante toda la campaña electoral, en donde defiende que un Taiwán democrático con un gobierno democrático no va a ceder de ninguna manera a las amenazas y a las intimidaciones de China. A la vez, también ha animado al resto de países de la comunidad internacional a que vean en Taiwán un socio más con el que poder realizar todo tipo de acuerdos. Según los datos, más de un 80% de los taiwaneses, entre los que se incluye la presidenta, rechazan la unión con China y se inclinan en la mayoría por mantener la situación actual, una independencia de facto, pero que no llega a ser una secesión. Continúan las protestas contra el gobierno en Irán. La mayoría de las protestas están encabezadas por estudiantes universitarios que critican duramente al gobierno por haberles engañado en el caso del avión civil derribado por un misil en las afueras de Teherán y que dejó 174 fallecidos. Los jóvenes consideran que el gobierno ha actuado de forma absurda, causando la muerte a muchos iraníes que, al igual que ellos, eran estudiantes o investigadores y que, además, el gobierno ha negado el hecho durante 3 días. En las protestas también se están alzando las voces contra la actuación de Estados Unidos, a quien consideran que no tiene ningún derecho a inmiscuirse en su país ni a seguir creando tensión en la región. La mayoría de los manifestantes defiende que la población no puede seguir pagando la ineptitud de estos gobernantes enfrascados en luchas y retóricas absurdas que acaban pagando siempre como la muerte de personas inocentes. Las protestas se han extendido por varias ciudades y universidades iraníes y se suman a las que ya se venían sucediendo en los últimos meses por la subida del precio de los combustibles en el país. La situación del enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos sigue siendo bastante delicada y sucesos como los que han tenido lugar esta última semana pues están tensando aún más las relaciones entre ambos países y es difícil saber, ¿no? Difícil saber hacia dónde continuarán. Erupción del volcán Taal en Filipinas. Las autoridades filipinas han declarado el estado de alerta en la provincia de Batangas, donde se encuentra el volcán, por el riesgo de una fuerte erupción explosiva en las próximas horas o días. El volcán es uno de los más activos de Filipinas y ha entrado en erupción la semana pasada. Desde entonces, la intensidad de las erupciones y los terremotos volcánicos no han parado de crecer. Como consecuencia de ello, más de 40.000 personas han tenido ya que ser evacuadas de la zona y ser realojadas en centros de evacuación abiertos específicamente para la ocasión. Además, el humo de las erupciones también ha afectado al tráfico aéreo, teniéndose que cancelar los vuelos en el aeropuerto de Manila, que se encuentra aproximadamente a unos 70 kilómetros del volcán. Del mismo modo, se ha pedido a los habitantes de las zonas cercanas que eviten estar al aire libre y que usen mascarillas y gafas protectoras. El volcán Taal es un destino turístico muy importante del país. La última vez que entró en erupción fue en el año 1977. En sus más de 30 erupciones en estos últimos 5 siglos, el volcán ha dejado miles de muertos en la zona. En esta ocasión se ha actuado con rapidez en la evacuación, aunque el ambiente sigue siendo de tensa espera ante una posible fuerte erupción. La película surcoreana Parásitos hace historia con 6 nominaciones a los premios Oscar. Se trata de la primera ocasión en la que una película de Corea del Sur recibe tantas nominaciones, además de colocarse como una de las películas más nominadas del año, junto a las grandes producciones de Estados Unidos. En concreto, la película va a optar a las categorías de Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Película en Lengua Extranjera, Mejor Diseño de Producción, Mejor Montaje y Mejor Guión Original. Habrá que esperar al próximo 10 de febrero para conocer si la película consigue alguno de los premios, aunque tras el gran éxito internacional tanto en festivales como en cines, hace suponer que no se va a ir con las manos vacías de estos premios. La película, dirigida por Jon Bong-joon-ho, es una fuerte crítica social a la sociedad surcoreana actual y cuenta la historia de dos familias, una de clase alta y otra de clase baja, que entrecruzan sus vidas de una manera bastante sorprendente. La película, entre otros premios, ya se alzó con la Palma de Oro en el último Festival de Cannes y con el Globo de Oro a la Mejor Película Extranjera. Bueno, pues con esta música procedente de Mongolia y más en concreto de los rituales chamánicos, pues nos adentramos en el tema que os comentaba al principio, ¿no? Lo primero en lo que tenemos que poner un poquito de atención o lo que tenemos que discutir es en el caso del chamanismo mongol si estamos ante una religión, estamos ante una tradición, ante una creencia popular, ¿no? ¿Qué es el chamanismo mongol en concreto o en realidad, ¿no? Pues es una mezcla de todo, en realidad. Es difícil decir que sea una religión, porque no es una religión como tal, ¿no? Al menos no como nosotros pensamos las religiones, ¿no? Que tienen una especie de orden, algún tipo o varios tipos de dioses, tienen algún tipo de libros sagrados. Digamos que tienen una cierta configuración, ¿no? Que en el caso del chamanismo mongol y siberiano, porque más o menos es lo mismo, pues no se da, ¿no? En estos casos es una creencia que ha crecido a lo largo de los siglos de forma natural entre en este caso entre los mongoles y los pueblos siberianos. Ha crecido de forma natural adaptando de alguna manera todo lo que venía incorporándose o lo que venía de otros lugares, ¿no? Porque, por ejemplo, poco a poco, con el paso de los siglos, han ido adaptando dentro de lo que es el chamanismo ideas procedentes del budismo, ¿no? Mongolia a día de hoy, para que nos hagamos una idea, es posiblemente el lugar más importante para el budismo tibetano después de Tíbet. Entonces hay una fuerte influencia y el budismo es muy fuerte en Mongolia. Sin embargo, pues como os digo, se ha ido adaptando, ha ido cogiendo aparte del budismo, ha ido adentrándose en la idea del chamanismo. Además, se ha ido adaptando de alguna forma a casi la vida diaria, ¿no? Con el paso de los siglos, la mayor parte de lo que es la vida diaria de los pueblos mongoles, de estos pueblos nómadas, se le ha convertido todo como una especie de carácter sagrado, ¿no? Porque prácticamente cada acto diario se le ha dado un significado chamánico o se le ha dado como una especie de, bueno, pues esto, ¿no? Un carácter sagrado, ¿no? El hecho de como los mongoles viven muy de cerca con la naturaleza, se convierte a todos los elementos de la naturaleza en una especie de cosas sagradas, ¿no? De lugares habitados por todo tipo de espíritus y bueno, pues así convertimos algo que de otra forma es, digamos, pagano, ¿no? En algo sagrado, ¿no? Las estepas, las grandes montañas del Altái, los lagos, los ríos, todo, ¿no? Todo, de alguna forma, se ha convertido en una parte más de este chamanismo, ¿no? Y como os digo, la vida diaria, en realidad, ¿no? Porque, por ejemplo, una tradición muy normal en Mongolia es que la gente, por ejemplo, al levantarse o en algunos momentos del día eche pequeñas gotitas de leche alrededor, por ejemplo, de su ger, de su yurta, ¿no? O incluso dentro de la yurta, cositas así, ¿no? Y todo eso ha adquirido un carácter igualmente sagrado, ¿no? Se ha convertido en una especie de ritual chamánico, una forma de respetar o mostrar cierto respeto, en este caso, al entorno natural o al propio hogar, como es en este caso la yurta, ¿no? La propia yurta en sí misma tiene una serie de significados que también están ligados al chamanismo, ¿no? Entonces, como veis, el chamanismo concreto, el chamanismo mongol siberiano, es bastante, bueno, pues difícil de encuadrar, ¿no? Porque mezcla todo esto, ¿no? Mezcla cuestiones de la tradición propiamente de los pueblos nómadas, mezcla cuestiones que proceden de otras religiones, mezcla con creencias antiguas, ¿no? En algunos tipos de dioses, en algún tipo de espíritu, ¿no? Y es que el chamanismo, en el caso concreto de Mongolia y de Siberia, está plagado de espíritus o de dioses, por así decir, ¿no? Porque tenemos, por un lado, el gran, en este caso, el gran dios, que sería Tengri, que es el cielo azul eterno, que es un fácil de entender, ¿no? Si estáis alguna vez en Mongolia, lo comprobaréis, ¿no? Mongolia es una gran planicie infinita en gran parte del país y el cielo lo ocupa prácticamente todo, ¿no? Entonces, para ellos, ese cielo que lo ocupa prácticamente todo es lo más sagrado que hay en el mundo, porque es como algo así como lo que los protege, ¿no? Entonces, Tengri es el gran dios del cielo, ¿no? El cielo que para ellos pues es el espíritu más importante dentro del chamanismo, ¿no? Luego, aparte de esto, habría varios dioses más importantes, una serie de 99 dioses pequeñitos, ¿no? Y luego, por supuesto, todo esto que os decía, ¿no? Se ha convertido prácticamente todo en sagrado. Hay espíritus de todo, absolutamente todo lo que veáis, si estáis en la estepa, si estáis en las montañas, si estáis donde estéis, todo está lleno de espíritus para los mongoles, todo es sagrado. Además, no solo las cuestiones naturales, ¿no? Y los animales también. No solo esto, ¿no? También la propia familia, los ancestros, las personas, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tatarabuelos, también son sagrados, también son espíritus sagrados que nos protegen y todas estas cosas, ¿no? Según la creencia del chamanismo mongol, es así, ¿no? Como veis, es muy complejo en realidad porque tiene una serie de, digamos, un panteón de espíritus y dioses muy amplio. Pero luego en la práctica en realidad es bastante más sencillo, ¿no? La mayoría de los chamanes lo que hacen es llevar a cabo una serie de rituales y ser buscando ser poseídos, pues sobre todo por algún espíritu de la naturaleza o de los ancestros, o ponerse en contacto con algún espíritu un poco más relevante, con estos dioses de la naturaleza o del cielo, para, bueno, consultar una serie de cuestiones que, bueno, es que en realidad se consulta todo, ¿no? Un chamán tiene que preguntar a estos espíritus, por ejemplo, dónde tiene que poner la yurta una familia nómada, ¿no? Si la puede poner cerca del río, la puede poner cerca de la montaña, cositas así. O sea, cualquier cosa de la vida normal de los nómadas está guiada por lo que dicen los chamanes o por lo que dice un chamán. Tradicionalmente, eso sí, es cierto que con el paso del tiempo, pues como ha ocurrido en muchos otros lugares, todas estas sacralizaciones van perdiendo sentido en algún momento, ¿no? Si bien es cierto, como os decía al principio, hay estos últimos años un fuerte boom chamánico que ha hecho que se haya pasado durante la época comunista de la prohibición absoluta del chamanismo a que a día de hoy hayan proliferado miles y miles de chamanes en Mongolia por una cuestión interesante, ¿no? Que precisamente tiene que ver con todo lo que está relacionado con el cambio climático y con los problemas que está encarando la gente en Mongolia, ¿no? Porque Mongolia es uno de los lugares en donde más está afectando el cambio climático, ¿no? Hay una gran cantidad de desertización, el 90% del territorio a día de hoy se considera que está desertizado y por lo tanto los nómadas le están perdiendo su forma de vida tradicional. Y contra esto ha surgido pues esta nueva corriente, una especie de nuevo neochamanismo, en donde todos estos chamanes han surgido de alguna forma porque la gente estaba pidiendo o pide un cierto respeto hacia la naturaleza, que ha sido lo que tradicionalmente han encarnado estos personajes o estas personas, ¿no? Estos chamanes que, bueno, como os digo, es más o menos igual. En realidad el chamanismo mongol nació exactamente en la zona de la frontera donde está el lago Baikal, en la zona de Rusia, ¿no? Que son las provincias de la República de Tuva y los pueblos buriatios y todo esto, ¿no? Y procede de ahí, va bajando a través de los pueblos nómadas, en este caso de los pastores de renos, va bajando hacia Mongolia y se adentra ya en todo el territorio mongol. Es ahí un poco como fue entrando el chamanismo en Mongolia, ¿no? Os traigo algún fragmentito. Porque, bueno, como ya sabéis, hace un tiempito hicimos un documental sobre este tema en Mongolia y, bueno, tenemos algunas pequeñas grabaciones que os voy a compartir ahora también aquí de alguno de los rituales. Vamos a escuchar uno de ellos en primer lugar. Bueno, esto que oís es un ritual chamánico. Los que habéis visto el documental, que sois muchos de los que nos oís, es este chamán es en concreto Zeripaktar Bantar, que es uno de los chamanes más importantes a día de hoy en Mongolia, pero bueno, también es verdad que es una especie de showman tremendo. Y ahí viene un poco también el problemita, ¿no? En estos últimos años, ¿no? El tema de hasta qué punto los chamanes han seguido esa tradición más pura y hasta qué punto se han convertido en una especie de espectáculos y una forma de aprovecharse un poco de las esperanzas o de los problemas de la gente, ¿no? Que es una de las cosas que bueno, daría para mucho también, porque es una cuestión muy importante. En el caso de este chamán, como os digo, es uno de los más importantes de Mongolia. Tiene su carpa montada, una yurta grandísima en el centro de Ulan Bator, en donde lleva a cabo todas estas celebraciones y cada día hace una celebración a la que acude bastante gente. Y cada uno pues va a hablar con él, a pedir unos van a consultar pues cuando se puede casar su hijo, otros van a consultar sobre la enfermedad de otra persona, no sé, por ejemplo, en el caso cuando estuvimos grabando con Zorib Batar, por ejemplo, una de las personas, quizás uno de los casos que más nos llamó la atención, una familia fue con un bebé pequeñito que tenía un problema, tenía un agujero en el corazón o algo así, exactamente, no sé exactamente con concreción lo que era, pero ellos decían que era como un agujero en el corazón y que los médicos no sabían hacer nada. Entonces esta familia decidió que había que acudir a los chamanes, porque los chamanes pues seguramente les pudieran aconsejar algo, dar algún remedio para que su hijo se curara, ¿no? A ver, bueno, pues oye, cada uno tiene libertad de creer en lo que crea, ¿no? Pero yo creo que difícilmente un chamán va a curar un problema en el corazón de un bebé, sinceramente. Pero bueno, el caso es que son cosas, ¿no? Son creencias que están muy arraigadas y son muy difíciles de cambiar, ¿no? En estos casos, porque bueno, hay gente de verdad que cree que un chamán va a curar un cáncer o va a curar una dolencia del corazón simplemente con lanzar unos vasos de leche por la mañana o cosas así, ¿no? Cuando evidentemente no hay un componente científico detrás de todo esto, ¿no? El caso es que, bueno, los chamanes son unos personajes a día de hoy, como os digo, que han entrado en cierta controversia, porque los hay que siguen este ritmo más puro o esta forma más pura, los hay que siguen un camino más espectáculo. Hay muchos chamanes que han encontrado, pues es una forma de vivir en realidad. En Mongolia hay muchos problemas con el trabajo, hay mucha gente que ha perdido sus medios de vida y muchos han encontrado la forma de pues salir un poquito adelante convirtiéndose en chamanes y pues eso, cobrando a la gente, ¿no? Porque cuando alguien va a un chamán tiene que pagar, evidentemente, por los consejos o por lo que vaya a decirle el chamán, ¿no? Entonces, bueno, os voy a contar también un poquito las labores exactamente de un chamán, ¿no? Un chamán, su labor es principalmente a día de hoy, sobre todo, ser una especie de consejero, una especie de entre médico, falso médico en realidad, y psicólogo, ¿no? Es una especie de consejero, ¿no? Que va la gente a hablar con él, les ayuda en sus problemas, les da algunos consejos y todo esto, ¿no? Originalmente, hablando de los chamanes más puros, el chamán representa o representaba lo que es el nexo de unión entre el mundo material, por así decir, con el mundo espiritual, con el mundo de la naturaleza. De ahí lo que os comentaba antes, ¿no? Que el chamán era quien decidía o quien decía lo que se podía coger de la naturaleza y lo que no, dónde podía poner una familia a su casa y dónde no podía ponerla, si se podía construir en un determinado lugar o no, si se podía hacer un agujero en el suelo para cualquier cosa en un sitio o en otro, ¿no? Es quien decía todo esto porque era quien equilibraba las fuerzas de la naturaleza. A día de hoy no quedan tantos chamanes que sigan esta corriente. Quizá está más presente en los chamanes más puros, aquellos que viven en el norte de Mongolia, estos pueblos de los pastores de renos y demás, ¿no? Que son los que siguen un poco esta senda, ¿no? Y de hecho son ellos los que están haciendo un poco el llamamiento a que se vuelva a esta forma de chamanismo, que no se desvirtúe, porque bueno, el país, en este caso Mongolia, está teniendo muchos problemas. Y ya suficiente tiene la gente como para que encima además haya un gran número de chamanes que están intentando aprovecharse perdón, de esta situación. La cuestión de cómo se convierte uno en chamán, pues os decía que a día de hoy casi es relativamente fácil, ¿no? Tú dices que has tenido no sé qué, que has tenido unas visiones o que has estado enfermo y que tuviste una revelación de los espíritus y te dijeron que tenían que ser chamán y montas tu chiringuito, por así decir, ¿no? Y ya eres un chamán. Pero tradicionalmente el chamanismo es una cosa que venía de herencia. Es decir, era algo que se quedaba dentro de las familias. Si tu familia, quien fuera, durante siglos había tenido chamanes, los sucesores iban a ser también chamanes. Tenían de alguna forma esa herencia, ¿no? Y se iba heredando de padres a hijos, de abuelos a nietos, era algo así, ¿no? Es decir, generalmente no era algo espontáneo, ¿no? Que tú estás en tu casa y de repente, ah, pues ya soy chamán, ¿no? Era algo que venía de la herencia, era un aprendizaje en realidad, ¿no? Porque los chamanes tradicionalmente no eran unas figuras tan showman como puede darnos a entender o como podemos pensar viendo un poco la deriva actual, sino que eran personas que eran simplemente nómadas, pastores, eran personas completamente normales, pero que además ejercían esta labor de chamán, de consejero dentro de las tribus, de los pequeños grupos nómadas y demás, ¿no? Y que tenían esta labor muy importante porque los pueblos nómadas han sido tradicionalmente pueblos cazadores. De ahí que los chamanes fueran fundamentales en lo que tiene que ver con la caza, porque se considera que el chamanismo mongol, el chamanismo siberiano, son las creencias de los cazadores, porque los chamanes eran quienes decían lo que se podía coger de la naturaleza y lo que no. para mantener el equilibrio. ¿Qué animales se podían cazar? ¿Qué animales no se podían cazar? ¿Dónde se podía cazar? ¿Dónde no? Porque era la forma de mantener el equilibrio, ¿no? De que los animales no se extinguieran, de que no se abusara en exceso de los recursos naturales y todas estas cosas, ¿no? Algo que, bueno, a día de hoy, pues, tristemente, ya no es así, ¿no? Porque ahora hay un despilfarro general en todos los aspectos. El chamán, como tal, para comunicarse con los espíritus, realiza unos rituales, como esto que habéis oído, en donde usa todo tipo de elementos. Usan tambores, usan arpas de boca, flautas, se ponen unos trajes bastante vistosos, llenos de telas de muchos colores, se suelen poner máscaras. Y bueno, durante los rituales chamánicos duran mucho tiempo, pueden durar muchas horas, de hecho, ¿no? Durante todo este tiempo el chamán se va quemando incienso. Los chamanes generalmente suelen beber mucho vodka durante este momento, hasta que se crea un ambiente bastante dulzón en el entorno y entran en esa especie de trance en donde ellos dicen que están poseídos por los espíritus. Generalmente espíritus de los ancestros o algún espíritu de la naturaleza, y comienza ese espíritu a hablar a través de ellos. Vamos a escuchar un fragmento en el que podemos ver o podemos escuchar brevemente a uno de estos chamanes precisamente en trance, poseído por uno de estos espíritus. Vamos a escucharlo. Bueno, pues esto que estáis escuchando es un chamán en trance que está, pues eso, atendiendo. En este caso oyes algunas voces más, es la gente que está hablando, y el chamán da las respuestas. Muchas ocasiones simplemente lo que están preguntando puede ser, pues eso, ¿no? Cosas como cuántos hijos va a tener mi nieta o cosas así, o sea, cosas que bueno, pues un poco peculiares, ¿no? Y los chamanes pues dan sus respuestas, o bueno, pues es interesante, es una cosa pues que desde luego tiene mucho estudio antropológico detrás, sin duda, ¿no? Todo el tema del chamanismo en este caso. Como os decía, durante la época soviética, durante la época comunista, el chamanismo estuvo prohibido, y estos últimos años está viviéndose este gran boom, este neochamanismo, en donde miles de chamanes pues están repartidos por todo el país, ¿no? La capital de Mongolia, Ulan Bator, tiene una calle, la calle que lleva al gran templo budista de la ciudad. Toda esa calle es una calle llena de chamanes, es la calle de los chamanes. A cada lado de la calle, cada chamán tiene montado su yurta, su casa, en donde puede ir quien quiera, pidiendo cita, la mayoría de ellos, ¿no? A acudir. Y allí, pues eso, ¿no? A que les den los consejos, a hablar sobre su enfermedad o a lo que sea, ¿no? Así que, bueno, se ha convertido, como os decía, también en una especie de negocio, ¿no? Se ha perdido un poco esa parte quizá más pura, más antropológica, hablando de, en donde, bueno, el chamán era un nexo entre la naturaleza, ¿no? Esos equilibrios que se buscaban, ¿no? Así que, bueno, no nos queda ya mucho tiempo para más. Es un tema que, como conozco bastante, podría estar hablando mucho tiempo, pero bueno, ya os invité en su momento, os vuelvo a invitar a que veáis el documental. En estos momentos, si os apetece, está emitiéndose en Arte, el canal de documentales francés y alemán. Lo podéis ver a través de la aplicación, pero tenéis que entrar a la aplicación francesa o alemana, que es donde se puede ver ahora mismo. Así que bueno, yo os invito porque, bueno, en el documental se habla mucho más sobre el chamanismo y sobre todo lo centramos mucho en cómo el cambio climático en Mongolia y el papel que están teniendo este gran boom chamánico a día de hoy en el país. Así que nada, yo os invito, ya os invité hace un tiempo, pero os invito de nuevo a que lo veáis. Lo vamos a dejar aquí por hoy. El próximo martes nos tenéis como siempre aquí a las 6 de la tarde. Hasta entonces, que tengáis todos muy buena semana.